Yo strike on light in China. Entre proscritos y fantasmas, contra la autoridad, contra sus armas, corrupción y caos, caos, revolución. Tú impones normas, nos jugamos a quebrarlas. Yo lucho por mi alma sin el filo de una espada. Poison us bars, técnicas secretas, dagas. Busca de un mañana y la ciudad en llamas. No hay vida en estas tierras, llueve sangre y lágrimas. Running, yo no ando solo en mi camino. 5-4 Yan, yo es honor en mi destino. AKA, Malaka, Don Fa, Samurai Gas. Terror en la ciudad cuando ven mi clan pasar. Bosques de bambú roto, confusiones. Se clavan palabras lanzadas a esos sumisos. Futuro indeciso, aunque entre nuestras opciones no cabe la rendición ni tiempo para errores. Podéis venir 100.000 con la idea de vencernos, adiestraos en la última habitación del infierno. Algunos se confían protegidos por la fecha, 1000 ojos observándote, el peligro siempre acecha. Hurgamos en la brecha abierta del enemigo, su muerte será rápida, sin gritos, ni testigos, ni lamentos. Le doy tiempo al tiempo, a punto, te tengo a tiro, cabrón, pero este no es el momento. Están casi limpias nuestras conciencias, pupilos del tiempo y de la experiencia. Morir en la batalla es asumible y evitable. Antes de cortar cabezas, deja que hable con mi sable. Apuestas a 500 contra 1, 2000 contra 4. No desconfíes de 2054. No importan esbirros arrepentidos, caen a nuestros pies, mataré a vuestro protegido. Yo, cambios políticos se avecinan. Escucha cómo ruedan las cabezas que gobiernan. Me muevo en las sombras acechando esos autómatas. Mi ejército es humano, ellos heterónomos. Imponen su ley, 5-4 ha de ser libre. Emperador o rey, a las manos de los pobres. Nuestra causa es noble, nuestra lucha encarnizada. Mellas en mi espada mientras juego esta partida. Las ha puesto mi vida de clan en la batalla. 5-4 soldados entre dagas y espadas. Presas fáciles, asedio, ciudades tomadas. ¿Notas cambiar el viento? Oirá rugir mi banda. Como esclavos luchan por libertad. Don Fat con sus tropas siempre buscando más. Esto es serio, como espadas atravesando tu pecho con despecho, luchando en un camino estrecho. Aprovecho rodeando tus soldados, ataco a saco, destaco peleando para destronar al emperador. Son tiempos de Gengis Khan, unos vienen, otros van, pero todos con afán de acabar con tu rey. Llamadme el sensei, al mando de unos pocos. Destrozo lo que toco, como Atila, no podréis parar mi ira. Mentalidad suicida y avanzo, ganando terreno en la batalla. Nunca tiraremos la toalla, el brillo de mi espada estalla en el corazón del traidor que aquellos desterró, de su pueblo arrancó. Ha llegado el momento, mis soldados atentos, como cuentos medievales, magia, golpes letales. Levante sus escudos, almas de hombres crudos. Mi ejército a por el gobernador. El mundo es nuestro, secuestro a tus niños y mujeres. Robamos tus enseres, revolución, morirás si no cedes. Porque no puedes, hombres libres, venganza por tus crímenes. Guerras en praderas, hombres caídos que lucharon como fieras. Levantamos el puño a por todas, será mejor que no jodas. Con mi rapa por tus modas, historia, el mundo nos recordará como aquellos que recuperaron lo perdido, el respeto algo real, que lucharon contra el mal. Mis hombres, mis muchachos, mis soldados, allá van. Cambia muerte por paz, tras las líneas enemigas en busca de un mando más. El de Silent Assault, vigila a tu general, Terbatana en mano, dardo al cuello y cuerpo al suelo. Causo bajas en silencio, juego a derrumbar imperios. Tras el rastro del Shogun, seguid, no tengáis miedo. Palabras y tagas, he de contra el mundo entero. Ede, niño, he de contra el mundo entero. Ede, ede, ede. Yeah, 5-4 Yanju, derrocando imperios. Ando 5-4, niño. 5-4 Yanju. Fuego en tu frontera. Se debe meditar sobre la muerte inevitable. Cada día, con el cuerpo y la mente en paz, se debe pensar en ser despedazado por flechas, rifles, lanzas y espadas. En ser arrastrado por rugientes olas, en ser arrojado al corazón del fuego, en ser fulminado por un rayo, aplastado hasta la muerte por un terremoto, en caer desde un acantilado de 10.000 metros, en morir por enfermedad o por cometer seppuku al morir tu maestro. Y cada día, sin excepción, uno debe considerarse muerto.